viven de lotería, pero no la pueden ganar. Lejos ve un tren que está pasando por el mismo lugar. Solo miento, intento no andar lento y poder escapar de esta vida confusa. Irme a algún lugar con vos, a pasar tiempo sin dolor. Quiero salir para saber lo que se siente ver el cielo.